Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi nina tora. 7:02 p.m. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y como que ya apareció el lobo. Tora, tora, tora. Tora. Lo arrastró la marea. Tora, tora. A la orilla. El clima. El tsunami dijo: esto no pertenece al mar. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy bien, Venus. ¿Y tú? Muy bien. Ese lobito suena medio chillón ahí. Buenas noches, lobito, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes qué cuentan, caray? Muy bien. ¿Ya se aliviaron los dos? Ahí vamos, ahí vamos. Ya. Ahí. Shot. Pegándole duro a los shots, pero de vitamina C. Bueno, tú, pero Marte. Que diga, lobo, pero lobo, tequilita, lobo de tequilita, lo que con sea, limón, lo que caiga ahorita. Mucha vitamina C, dice. Y bueno, qué bueno que ya están bien y que ya están aquí acompañándonos en este programa, porque vamos a necesitar, pues, de respaldo, ¿no? Acerca del amor. Hoy vamos a hablar sobre... el amor dolido. ¿Dolido? Dormido. No, nos cambies el tema. Está dolorido. Está dormido aquí. O dolido, ¿no? Tal vez le duele. Le duele la garganta. Las dos cosas. Ok. Hoy vamos a hablar sobre el amor. Tiene una voz sexy, ¿no? Las dos cosas. Bueno, lo dijo el lobo. Yo creo que Marte está fingiendo su voz, ¿no? Quién sabe. Ahí ya ves, con su doble personalidad, nunca sabes quién estás hablando. Oye, ¿y Lobo qué onda contigo? ¿Qué onda? Ya se está acercando Halloween, octubre, viene el Lobo, entonces ya empieza a crecer más... la barba. Va a ser la luna llena. Para poder hacer el thriller el día de Halloween. You get a thriller. Ok, bueno. Para hablar acerca del amor, y cuando uno se está refiriendo al amor dormido, es porque obviamente no ha despertado, ¿no? Sigue dormido. Sigue dormido. Tal vez está en pareja, tal vez no está en pareja, pero el caso es de que el amor como que no despierta, no lo escucha. Puede escuchar tal vez otro tipo de sentimiento, tal vez como tristeza, alegría, pero... dicen, no, yo no me quiero enamorar, yo no quiero tener ninguna relación. Y, o si estoy en una relación, pues, sí, ahí está, y aquí sigue. Yes. Y bueno, primeramente vamos a hablar sobre algunos puntos que alejan el amor, o sea, que también hacen que te duermas en el amor. Y es muy importante que lo escuchen, porque hay tal vez relaciones... que ya se está perdiendo el amor, ¿no? Que dices tú, ya se volvió rutina, y dices, ya, ok, sí, ahí está mi esposo, está mi esposa, está mi novio, está mi novia, está mi que amigo con derecho, que tiene el lobito, me imagino. Se murió el amor. muy al contrario, sigue durmiendo. Nos vamos a dormir todos. Qué mal cantamos, ¿eh? Los tres. No, ustedes. Ah, mira. Se queja de Lalo. Saludos, Lalo. Lo que importa es el sentimiento, dice. Sí, lo he visto. Sí, le pusieron mucho sentimiento. Y bueno, pues hablando de sentimientos, los sentimientos no se miden, se expresan, se viven. Y por eso es muy importante, ¿no? Que vive si tú estás enamorado, pues que lo demuestres. Vive la vida. Hay una frase, a ver, que Marte pues siempre nos ilustra con frases que ahorita nos estabas diciendo que decía, que dijo William Shakespeare. Que las heridas más profundas son las que no se pueden ver. ¡Au! Eso duele. Hasta el alma. Como quien dice, la procesión se lleva por dentro, ¿no? Sí. Como dicen en España. Es muy triste. Tal vez ustedes conocieron a alguien, ¿no? En su infancia, en su adolescencia, en su juventud. Bueno, todos están jóvenes, ¿no? Ouch. Pero... Sí, como que... ¿Todavía se acuerdan de su juventud? En su madurez. Ok, pero... pues déjame contarte, mijita. Me imagino que todos hemos conocido a alguien del cual ustedes... En el tiempo que no teníamos internet... ya se me olvidó lo que iba a decir... Algo por el estilo. ¡Cocol! No, me van a dejar continuar. A ver, síguele, por favor. Bueno, si ustedes conocieron a alguien en su pasado que estaban enamorados de ustedes o viceversa, ¿no? Ok. Y de repente, ¡Margarita! Ahora sabemos que existe Margarita, ¿verdad? Pero que no se pudieron demostrar ese amor. ¡Margarita! ¿Por qué? Porque tal vez se durmió, tal vez llegó en un momento en que estaban emocionados y de repente llegó un momento de que no puedo demostrar mi amor por él o no puedo demostrar mi amor por ella porque no es equitativo. No, llega a pasar muchas cosas, el que o la distancia de que viven en diferentes países, estados, países. O el hecho de que la familia no se llevan, las familias están como en conflicto, o así hay... Las clases sociales que existen en México. Exactamente, eso es muy... Las clases sociales, ¿no? Que existen en todos lados, pero sobre todo en partes de México y en partes de la India. Y sí, y hablando ahorita de México, tal vez nosotros nos quejamos mucho del racismo acá en Estados Unidos, ¿no? Y de alguna u otra manera en México... Se ve mucho el racismo también entre nosotros los mexicanos. Sí. Y es muy triste porque el clasismo, más que el racismo, tal vez lo llegamos a confundir porque suena igual para nosotros, ¿no? A veces cuando una mujer, ¿no? Que tiene dinero, tal vez, sus papás tienen mucha lana y se enamora del típico chavo que no tiene lana y, híjole, es como desheredarlas, ¿no? O deshijarlas. Y luego le tratan de hacer una... A fiesta de 15 años y... Ah, no, esa es una telenovela, ¿no? El lobo se quedó con Adela Noriega. ¿Quinceañera? Para los que no saben qué es eso. Es una novela. De hace 85, años. 85, 86, por ahí. Y te dice que tan viejo está el lobo. Nos dice que salía Thalía en novelas. Bueno, el chiste es de que llegan a haber muchas razones por qué uno en realidad no llega a aventarse, ¿no? Uh-huh. Como que uno trata de querer tener ese tipo de relaciones, pero le da miedo y deja pasar el tiempo. Sí. Y es cuando se duerme. Sí, y imagino que todos conocemos a alguien, yo conozco a alguien que de repente... Tardó muchísimos años, pues enamorado tal vez de otra persona y como tú dices, el lugar, ¿no? El espacio no era el mismo, no era, no sé. Nunca se dio. Nunca se dio. A mí me tocó una lobita de que me gustaba mucho y pero era bastante joven, más que yo. y su familia como que no quería que saliera con alguien mayor. Y lo más chistoso es de que la vi hace unos años y supongamos ahora que comparamos nuestra edad, son 8 años de diferencia, como que ya no es así, no es la gran cosa. Si sus papás, me imagino de que así, yo me llevo muy bien y yo creo que ahora como que piensan, oye, hubiera sido mejor tener una relación con el lobito, ¿no? Pues es lo que se imagina el lobito, que pues piensan, sí. ¿No? No, los papás me quieren mucho, ¿eh? Pero hay una diferencia, bueno, lobito, hay una diferencia. Me quieren como amigo. Es de que su... No en la familia, güey. Es de que el ex de ella no la trataba bien. Entonces así como que dijeron, oye, el lobito lo hubiera tratado mejor. Pues sí, puede lo ser. Lo que ellos no saben. O sea, esta y bolera también. Se volvió te bolera. Bueno, regresando al tema. Se pasan los sueños del table. Parece telenovela. Los sueños del table. Los sueños del lobo. Las anécdotas del lobo, ¿no? En el table. Y tequila. Y limón. Y sal. Oh, wow. Bueno, ya, regresando al tema. También una de las situaciones que pueden dormir el amor, que pueden alejar el amor, son los celos. Ser celoso, ser celosa, celar. En el amor, pues el otro no es una propiedad, ¿no? Entonces no puedes estar celándolo o celándola en todo momento. Sí, lo cierto de los celos es que no tiene razón, ¿no? O sea, por más que uno dice, bueno, es que se fue con alguien más y por eso me da celos, o me puso los cuernos, o... La verdad, lo que pasa es que cuando nos dan, como que es algo incontrolable, que no tiene ninguna razón, pero es difícil de decir, no los voy a tener. O sea, es algo difícil, es algo que no va con la razón, por eso es algo ilógico. Me imagino que lo que tratas de explicar es de que nadie nos pertenece a nosotros. Entonces, si la otra persona en realidad decide irse con alguien más, es porque tal vez ya no tiene los mismos sentimientos que tenía hacia nosotros. Entonces, el hecho de que la relación no funcionó no quiere decir de que tú tienes el derecho de tener una relación con esa persona, ¿no? No es más que eso. O sea, en el budismo se dice que algo te causa dolor porque no lo, porque te formas una liga a esa cosa, ¿no? A lo que sea el objeto de la tentación, del deseo, eso eventualmente, cualquiera que sea, te va a traer dolor, porque son cosas temporales. Entonces, obviamente, cuando no lo tengas, porque es temporal, vas a sentir esta falta de algo que tú piensas que deberías de tener. Sí, o sea, y como tú dices, ¿no? Hay muchas maneras de expresar el afecto a otra persona, pero los celos siempre van a representar una forma primitiva del apego. Woma. De la dependencia, ¿no? Sí, el apego es exactamente eso, lo que te causa el sufrimiento. Entonces, lo que yo quería decir es que una vez que te libras de los apegos, cualquiera que sean, pues vas a dejar de sufrir. Y por ende, en el momento que dejas las cosas, se te hace ridículo cómo pudiste sentir el celo. Pero eso no lo ve uno hasta que pues ya se fue la persona que celábamos, ¿no? Pues sí. Y bueno, el segundo punto que aleja el amor. Infidelidad, cuando alguien te engaña, ¿no? O sea, cuando alguien te pone los cuernos como aquí al lobo toro. Sí, porque cuando hay infidelidad, o sea, oye, el engaño cuando te duele. Los cuernos, ¿eres una vaca o eres un toro? Toro. O sea, depende. Ha de ser la vaca, ¿no? Si eres hombre, eres toro. Y si eres mujer, eres vaca. Pues, buena pregunta. No, si eres mujer, eres chiva. Si eres mujer, eres chiva. No, chiva, ¿no? Bueno, pues, entonces estamos hablando de la infidelidad. No eres toro, eres un buey. Buey con B de burro. O con güey. Pero bueno, estábamos hablando de la infidelidad. Bueno, cuando no hay sinceridad, cuando no hay comunicación, cuando no hay confianza, pues obviamente la relación puede tender a que haya infidelidad, ¿no? Si una persona no te respeta, no te tiene la confianza suficiente, no hay comunicación, pues ¿qué se espera de esa relación? ¡Chon, chon, chon! Si vas comenzando una relación y la persona que tú amas y estás enamorada de él o de ella no te presenta con sus padres, no te da pues tu lugar invitándote a los hogares que ellos van, no te saca de día. Te lleva a un lugar donde te da la luz. Sí, pero te presenta con los amigos. Sí, y aparte la infidelidad se puede tomar como una frase, ¿no? De decir, no llenas mi vida, necesito a alguien más, alguien diferente a ti. Es bien triste, ¿no? Porque prácticamente esas palabras duelen en que te las digan, aunque no te estén poniendo los cachos, pero... Los cachos. Sí, o sea, obviamente si no llenas el ojo de alguien, pues ¿para qué estás con esa persona, no? Para empezar, si tú no te valoras lo suficiente como para darte cuenta, pues ahí sí tienes una bronca tú doble, ¿no? Porque tienes la infidelidad de la persona, más no te respetas lo suficiente como para mandar a esa persona a que se vaya por su lado. Y aparte, pues la persona egoísta, la persona infiel es egoísta, y el egoísmo hace que las personas nada más aceptemos cosas buenas de nuestras parejas, y las cosas malas, los efectos, todas las cosas que no nos gustan, no las aceptamos, ¿no? Entonces de ahí es donde se viene el egoísmo, porque cuando estás en una pareja y se complementan, y el hombre complementa a la mujer, bueno, la mujer complementa al hombre. Bueno, eso es un video, ¿no? Es un video. Pero cuando se complementa, obviamente no va a haber este tipo de problemas. Pero si nada más te estás yendo por el físico o por detalles. ¿Sabes lo chistoso también de la infidelidad? Es que si te llega a pasar a ti y te das cuenta que ni siquiera amabas a la persona lo suficiente, no te importa. Le das a uno por su lado y dices, ¿sabes qué? Ahí te ves, te cuidas, nos vemos. Late. Sí, ya. Bueno, pues, es un tema muy, muy apasionante, pero vámonos a una pequeña pausa musical. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente, sin opción a muerte por la eternidad. Se conocieron en un club diciembre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Él psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Más una maldición lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda las psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos. Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Los muertos nos hablan, algunos nos aman. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el amor dormido. Estamos dando unos puntitos primeramente que alejan el amor para darle paso a lo que pues te hace despertar nuevamente el amor. Tal vez tú ya estás casado, estás en una relación por muchos años y ya no te emociona, ¿no?, ver a tu pareja. Ya no te emociona. No te emociona nada, ¿no? Otra cosa. ¿Qué? No se murió el amor. Traen ganas de cantar, ¿verdad, Lobito? Yo creo que me voy a tener que ir a karaoke hoy. Yo creo que sí. Y bueno, vamos a continuar con el tercer punto. Nos quedamos en la discusión, agresión. Son otro de los puntos que te aleja del amor. Así que pon mucha atención porque tal vez tú ahorita te sientes medio aislado o aislada de tu pareja y no sabes por qué. Y tal vez ahorita ya con estos puntos estás comprendiendo, ¿no? Tal vez eres celosa o eres celoso y entonces estás alejando a tu pareja. Y el otro punto que hablamos fue sobre ser... ¿cuál fue el otro? La infidelidad, ¿no? Sí. Tal vez hasta con la mente, no sé, eres infiel o eres... Sí, o te está llamando la atención alguien más, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que en cierto punto todos... Hay muchos que somos infieles en las relaciones, pero yo creo que muchas veces hay el nivel, ¿no? De que vemos una chica atractiva y pensamos en... A ver, ¿en qué piensa? Ideas locas. pero en sí algunas veces es el actuar por con esas ideas cuando en realidad te pones loco, te pones en problemas. Wow. Pero bueno, la discusión agresión. ¿Cómo está eso en las parejas ahí? Eso es cuando tratan uno de solucionar algún problema, que dices, no quiero ir, y empiezan a gritarse, ¿no? Empiezan, en lugar de tener una conversación tranquila y decir, ok, te comprendo, no quieres ir, está bien, ¿no? O sí, me molestó lo que dijiste o lo que hiciste, qué sé yo, ¿no? Pero no hay una forma de diálogo, sino que es grito. Se pierde el respeto en la relación y se pierde pues la comunicación, y cuando se pierde el respeto pues se pierden muchas cosas más, ¿no? Sí. Ya los sentimientos ya no se pueden expresar de la misma manera. Sí. Y llega a pasar de que alguna vez nos ponemos a discutir por cosas mensas que al final de cuentas no importan, y no es tanto es la discusión, sino tener alguna vez la razón. Y muchas de las veces así, ya cuando te separas de tu esposa o esposo, dices, oye, pues en realidad no me importaba tener la razón. Era más importante tener la relación, ¿no? Exacto. No, pues exactamente, hay muchos expertos en relaciones que expresan que lo más importante en una relación, aparte de la comunicación, es el respeto. Y el respeto empieza desde muchas cosas, hasta el ver a la persona con la que vives y no dejarla ir al baño por sí misma. Es en sí, es una falta de respeto. Y de ahí se derivan muchas cosas que obviamente llegan hasta cuando se empiezan a decir puras cosas negativas del cuerpo de cada uno, ¿no? O sea, porque obviamente se bañan juntos, se ven juntos, se acuestan juntos, tal vez se ven desnudos en la noche. Y a lo que voy es que si tú le pides el respeto a tu pareja, probablemente lo primero que vas a atacar es la forma de cómo se ve exteriormente. Exacto. Entonces eso es un punto muy importante, ¿no? A veces uno empieza a jugar y tal vez a criticar y no sabe lo que está causando en la otra persona, ¿no? El sentimiento que le está generando, tal vez puede estar nostálgico o nostálgica y empieza a tomarse las cosas muy en serio, entonces va a dañar ahí también la autoestima, ¿no? Sí. Y bueno, otro de los puntos, el número 4. La falsedad, o sea, cuando gente inventa pura mentira, como nuestro querido presidente. Y bueno, pero también en las parejas, estamos hablando ahorita de las parejas, de cómo te miente hasta de que, voy con una amiga y tal vez se va a otra parte, o voy con el amigo y se va también a otro lugar, que voy al cine, que voy con mi familia, o... Y hay gente que es mitómana desde siempre, ¿no? Sí, y hay que tener cuidado. No se dan cuenta que es algo negativo, porque sacan algún tipo de placer de decir mentiras por decir la mentira, no tanto por salirse con la suya, sino nada más por saber que pueden inventar algo y la gente le cree. Y hay que tener cuidado porque se llega a ser un hábito, ¿no? Y me imagino de que hay en cualquier relación mentiras, pero así como el que, no, mi amor, no estás gordita, o no, mi amor, no estás pelón, güey. Pero así hay ciertos niveles de mentiras, y algunas veces ni siquiera es importante el mentir, así no le sacas nada de provecho el mentir. Así, cuando le sacas algo así para no ofender a la otra pareja, es importante. Pero cuando nada más dices la mentira por decirla y no te das cuenta, como que sí lastimas a la persona. Sí, no te voy a mentir. Sonó muy raro lo que dijiste ahorita, pero ok, no te voy a herir tus sentimientos. Gracias, Mate, gracias. A lo que vamos es, mentir está mal, aunque sean mentiras piadosas, pero obviamente si lo estás diciendo con piedad es porque realmente no quieres ofender en una forma más grande a esa persona. Pero es obvio, ¿no? Es obvio que por ahí comienzan discutir las cosas. Cuando uno está chico, empieza a encontrar razones de por qué está bien lo que hizo uno. Y pues una de ellas es las mentiras blancas, ¿no? Esta no ofende, no hace daño a nadie, y de ahí empiezas a tirarlas cada vez más grandes, hasta que pues obviamente un día estás diciendo pura mentira. Es que por eso uno tiene que ser sincero con su pareja, porque si no eres sincero y siempre estás diciendo mentiras, tu pareja no te va a conocer al 100 como se debe conocer una pareja, valga la redundancia. Porque cuando pasa eso, pues ¿de quién te estás enamorando? Si únicamente estás escuchando pura mentira y que tarde que temprano siempre vas a descubrir, ¿o no? La verdad, supongo. La verdad siempre sale a flote, ¿eso? Sí, supongo que sí. Y bueno, el último, cuando no se es equitativo, cuando solo uno se hace responsable de la relación. Hay que estar conscientes de que si hay una pareja, son dos, ¿no? Entonces debe de haber reciprocidad. Si no hay esa reciprocidad, pues obviamente va a caer la balanza, va a caer el peso en la balanza de un lado, ¿no? Y no va a estar nivelado. Va a estar descompuesta. Sí, si uno da mucho amor y no recibe pues lo mismo o mínimo algo que se le asemeje, pues es muy difícil de que funcionen ese tipo de relaciones, porque uno se termina cansando de dar y dar y dar y dar y no recibir. Hay muchas relaciones de que llevan años de que o el esposo o la esposa sí se dedican como a limpiar la casa o a cuidar a los niños y todo eso, y hay un punto en que de repente la pareja se separa y uno se queda como diciendo, ¿y por qué te separaste? Es eso, de que no hay la balanza, y entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que apoyarse y hay que obviamente dar 50 y 50, ¿no? Sí, y hay que buscar siempre dar un poco más, ¿no? O sea, nadie se va a quejar de que te ofrezcan más, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ese es un pequeño truco, ¿no? Cuando piensas que estás dando 50-50, como que lo estás midiendo ahí, no me quiero pasar. Sí, él me trajo flores, pues yo le tengo que dar un obsequio, pero no más que pase de las flores, ¿no? Sí. No, puedes darlo, o sea, cuando se hay amor, obviamente no se está pensando, ay, me está dando, tengo que darle, ¿no? Sino que nace el corazón y se complementa sin tener una cuenta, ¿no? Decir, tengo que dar porque ya recibí, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora sí. Pasamos a cómo los trucos como para despertar al amor dormido. Ahora sí, si el amor está dormido, pongan mucha atención, ¿no? Primeramente los primeros puntos. Despertarlo. Levantarlo. Y te llaman y es Freddy Krueger. No, siempre me ha dado asco. Pues ahí está. Nomás de pensarlo. De recordarlo. Yo no, la verdad, nada más sé que se metían las. Este es como Venus y este es como Freddy. No estoy viendo, así que vamos a eliminar esa imagen, ¿no? Bueno, pues se dice que un amor dormido es como un ave que está encerrada en una jaula. Ok. Y está dormida el ave, ¿no? No, pues simplemente. O sea, que no existe, o sea, vive ahí. Una patita, ¿no? O sea, existe, vive ahí, puedes escuchar su canto, puedes sentir sus latidos si lo tocas. Puedes ver cómo sus alas se empiezan a expandir y volar con libertad. Pero en algunas parejas que se aman pueden experimentar lo contrario. O sea, piensan que están enamorados, pero o saben que están enamorados, pero no lo demuestran. Porque tal vez ya se cansaron de dar y dar y dar y dar. Y la otra persona o está muy ocupada o uno de ellos está muy ocupado, y entonces ya no demuestran el amor como lo hacían cuando eran novios, como cuando se estaban conociendo, ¿no? Cuando es la etapa del enamoramiento. Ahora la pregunta, ¿valdría la pena seguir en una relación que ya no te causa emoción, que ya no te hace vibrar, así es decir, quiero verlo, ya va a llegar? Yo creo que así es muy común ahora en día, de que las parejas así dicen, ¿sabes qué? Hay algo mejor así del otro lado, ¿no? Así de que ven el pasto más verde del otro lado. Entonces, hay que, ¿cómo se llama? El pastito verde. Es más fácil decir, okay, voy a dejar de intentar a en realidad saber o regresar a ese amor que se tenían desde antes, ¿no? De cuando se conocieron y todo eso. ¿Ese entonces, el pastito verde? El pastito verde. Pastito. Bueno. Oiga, no van a creer que es un ruido extraño. Son aquí las sillas que están haciendo un poco de ruido. Y... bueno, el chiste es de que hay que buscar formas para mantener el amor despierto. Y dejar de pensar de que, bueno, ya se acabó o hay algo mejor por ahí o una cosa así. Sino hay que tratar de poner energía en las relaciones. Si por una razón tú escogiste a una persona para estar con ella, es importante. Sí, y como dice el lobo, ¿no? También hay que regar una plantita, como la planta. Si no la estás regando, se va a morir. Y lo mismo pasa con tu pareja, ¿no? Tal vez porque tú piensas que ya le demostraste todo el amor y él ya sabe o ella ya sabe. Si ya no se ven con esa dulzura, si ya no esperan el momento, ¿no? De cuando van a llegar y que se emocionan, pues está pasando algo ahí. Una monotonía que se puede convertir en un futuro en desamor. Sí, hay que mantener el amor en tu corazón porque una vida sin él es como un jardín sin sol. ¡Auch! Donde las flores están muertas o cuando las flores están muertas. Oscar Wilde. Pensamos que iba a decir Dante, ¿no? El retrato de Dorian. Bueno, pues con eso nos vamos a ir a otra pausa musical. Y ahorita regresamos para que ustedes despierten ese enamoramiento y que digan, ok, ya desperté al amor que estaba dormido. Enamoramiento. Y bueno, vámonos a una pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa... Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Si mamá, si mamá, y ca tura, tura, tura, tura, tura, tura, tura. Can't stop, won't stop. shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sobre cómo despertar nuevamente a el amor, ¿verdad? Y una de las de los motivos de por qué se pierde el amor, pues ya los dimos ahorita, dimos 5 puntitos que pueden estar relacionados con un amor dormido, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues en las primeras etapas de una relación son las más emocionantes, son las más alegres, las más divertidas, las más excitantes, se podría decir. Porque, ajá, porque en esa fase inicial, pues todo la conocemos como la etapa del enamoramiento, donde la vida parece ser otra, ¿no? Así como el país de las maravillas, donde todo es felicidad, todo es pura sonrisa. Todo es nuevo. Es cuando se sienten maripositas en el estómago. Pero aparte de eso, pues la vida como que tiene sentido. Todo lo que estamos viviendo lo ves de otra manera, desde otro enfoque positivo, desde otro enfoque donde es únicamente existe la felicidad. Exactamente, cuando estás con tu pareja y le dedicas todo el tiempo que tienes libre en tus manos, le dedicas el amor, le dedicas el dinero, le dedicas los mejores versos, ¿no? Exactamente. Y también en esa época se dice que se prueba lo que sabe la eternidad, ¿no? Wow. Qué sí. Padre. ¿Por qué? Porque es una sensación pues muy bonita, ¿no? Cuando realmente se está enamorados, pues se sienten muy bien, empieza a ver esa magia, y pues todo lo que vives con la persona amada, pues te resulta pura felicidad. Pero ¿qué pasa cuando ya no? Cuando ya no está, ¿por qué ya no está esa etapa de enamoramiento si son las mismas personas? Porque ya no lo ves igual. Porque es una etapa. Pero porque se acaba esa etapa. Porque algunas veces llega a pasar de que no se conocen bien. Entonces uno cree que es el hombre o la mujer perfecta. Y honestamente nadie es perfecto. Así todos tenemos nuestros problemas. Y llega a pasar de que llegamos a conocer a la familia de ella y a los hermanos que están locos y a... Perdón, me gusta. De calmarme un poco. Este lobito se proyecta, ¿no? Es que eso de dispararle al lobo no está bien. O sea, es el lobo, yo lo sé, pero no va bien que le disparen. Exactamente. Pero bueno, también cuando pasa esa etapa de enamoramiento, como decía el lobito, ¿no? Como que ya uno empieza a la realidad, volver a la realidad y se va saliendo paulatinamente de esa ilusión para volver a lo que es la vida, ¿no? Y siempre es un poco más decepcionante porque empiezas a ver los efectos, como dijo el lobo, ¿no? Empiezas a ver ya que pues lo que era perfecto no era tan perfecto como te imaginabas. Empiezas a escuchar más a la otra, a tu pareja, y empiezas a darte cuenta que hay ciertos detalles que no te gustan de su forma de pensar. Dejas de escuchar, empiezas a escuchar. Lo dejas de escuchar, exactamente, ¿no? Es el lobo, continuamente. Por eso se la lleva de enamoramiento en enamoramiento, con diferentes, obviamente. Pero bueno, hay que entender que el enamoramiento no es la realidad. Es una ilusión. Y realmente lo único que estás haciendo es salir de la ilusión para confrontar la realidad. O sea que los que piensan que el enamoramiento puede durar para siempre, pues están mal. Es una ilusión. Y como cualquier ilusión, es temporal. Sí, y lo gacho también de esto es que se puede volver mucha nostalgia, ¿no? Cuando empiezas a recordar esos momentos que viviste en el pasado con tu pareja, decir, ah, era más detallista, era más amoroso, era más esto, lo otro. Y empiezas a anhelar ese pasado que ya no existe. Y entonces empieza a haber un problema porque es como que empiezas a pelear con la situación, como diciendo que ya no estás con la misma persona. Pero lo más chistoso es de que sigues con la misma persona. Ajá. Pero estás con la ilusión del pasado, o sea, de decir, ah, pues esto era así. Pero es una ilusión. Exactamente. El problema es tratar de vivir el pasado cuando no existe ya. Por eso algunas veces es importante mantener este tipo de detallitos estando en la relación. No importa cuánto tiempo tengas en esa relación, el chiste, el hecho de mandar unas flores el martes a la oficina de tu amado o amada, nada más porque es martes, es muy importante. Así se hace sentir el hecho de usar querido. Billetes de 10 cuando generalmente le das de uno, de vez en cuando es importante, la ilusión del amor. Pero bueno, para despertar un amor dormido, los investigadores. Perdón. Martes perdón. De la tebolera feliz le llamamos. Y el lunes. Ese es el que vaya, es el que hace feliz. Bueno, pues los investigadores detectaron que cuando hay un amor dormido, cada uno asocia automáticamente a su pareja con una serie de imágenes e ideas cuando está dormido. O sea, por ejemplo, si tú piensas en tu pareja, ustedes, lobo. Si tú piensas en tu lobita, tal vez lo que viene a tu mente es que está armando frascos, está acomodando cosas, ¿no? En la cocina. Eso es el amor dormido. Y si la mujer piensa en el hombre, piensa en sus pantuflas, o sea, también estás diciendo que el amor no está despierto ahí, porque no lo estás recordando como con la sonrisa o con algún detallito que había pasado. Peleando dragones ahí. Y bueno, también hubieron unos científicos que se preguntaron qué pasaría si se entrenara a los miembros de la pareja para que cambiaran esas asociaciones automáticas. Wow, ¿y cómo estás? Y bueno, pues cuando hicieron el experimento, teniendo en cuenta obviamente esa hipótesis, se centró en lograr que cada persona asociara a su pareja con nuevas imágenes y todas ellas tenían que ser positivas. O sea, en lugar de ver al hombre con las pantuflas, que viera, por ejemplo, un perrito. Algo positivo, algo bonito. Y que él no viera, por ejemplo, los frascos, el lobo, sino... O también un lindo animalito, ¿no? Empiezas a ver cosas positivas. Y ese método lo utilizaron los psicólogos de condicionamiento operante. Y de esa manera pues empezaban a dar refuerzo a la persona para que asociara la imagen de su pareja con una imagen positiva, porque no podían encontrar algo bueno. Tenían que decir, bueno, pues entonces si no puedes recordar algo bonito, recuerda un perrito, recuerda un arco iris, recuerda el sol, recuerda, no sé, un momento de tu vida que sea positivo. Pues está interesante y en realidad a veces funcionó. Sí, o sea, cuando empiezas a ver las cosas positivas, ya los estímulos negativos no aparecían. Y de hecho lo hicieron con 144 parejas que fueron voluntarias. Y de esa manera pues trajeron esas conclusiones de que las imágenes positivas ayudaron a despertar ese amor dormido que tenían por su pareja. Con razón, una lobita me enseñaba fotos de cachorritos y de cosas bonitas cuando estaba junto de ella. Yo creo que lo estaba haciendo. Estaba tratando de hacerme relacionar ella con cosas bonitas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también cuando hicieron este experimento, hicieron también con otras imágenes neutras. Cuando les decían, piensa en tu esposo, en lugar de pensar en sus pantuflas, que pensar en un tenedor, o sea, cosas que no tengan nada que ver. Ajá. Uh-huh. Y ese tipo de relaciones no funcionaron, se quedaron igual. Déjate. Pues bueno, esa fue una manera de cómo rescataron el amor, despertaron al amor. ¿Por qué? Porque ya recordaban a su pareja con algo bonito. Después obviamente ya no fue un animalito, ¿no? Sino fue su sonrisa, fue sus buenos días, fue al ya llegó, él me dio el abrazo, me dio un beso, qué sé yo. Pero me imagino de que la forma de que sería en una relación sería tal vez, de nuevo, por medio de detalles, ¿no? Uh-huh. Haciendo un poco el esfuerzo de hacer unos detalles bonitos para esa persona y ahí puedes empezar a relacionar las cosas bonitas con esa persona. Uh-huh. Exactamente. Como que el lobo habla mucho de detalles. ¿Qué detalles tiene el lobo? Ya ves, yo te digo, güey, el billete de 10 en los martes y... Sin razón alguna. Sin razón alguna. O sea, random. Random. Y no importa la tribolera que sea, ¿no? Sí, sí, es chistoso porque puede ser nada más el hecho de que tú por lo regular no estás acostumbrado a lavar los platos. Y el hecho de que hay un día sin decirle nada, sin nada más haces los platos o haces algo extra, esos tipo de detallitos se emocionan, hacen un cambio en la relación. ¿Y tú cuando lavas trastes, Lobito? Todos los días, yo estoy vivo solito. Ah. Para él mismo no, es detalle. Me quiero yo solo. ¿Qué quieres que te diga? Quiero mucho, o sea, a Lobito. Que los detalles se lo hacen a él, ¿no? De vez en cuando viene alguien, sí, a lavarle los trastes. Y le paga, obviamente. Ya me cacharon. Era una directa, indirecta. Una directa. Bueno, hay muchos beneficios del enamoramiento. Muchos de ellos tienen que ver con la autoimagen o autoconcepto de cada quien. También sobre nuestra motivación cada día, el hacer las cosas con más ganas, el ir al trabajo, echarle toda la galleta y regresar como una máquina del amor a la casa, ¿no? Se emocionó el Marta, ¿no? Sí, toda la galleta. ¿Qué es? Se imagina, yo creo, los chocochips. Ay, ay, que echarle la... No, es que así dice la gente, así decía mi papá. Echarle galleta quiere decir con más fuerza lo usual o con más enfoque. Oh, ok. Bueno, pues ya saben, pues el tener una pareja, estar enamorados, pues te hace también sentirte querido, apoyado, ¿qué más? Amado, obviamente, y más feliz. Sí, también parece ser que en la corteza cerebral, pues hay un sistema que se llama el sistema endocrino, y ese pues nos hace sentir bien o nos hace sentir mal, depende de qué tipo de químicos se están transmitiendo a través de las sinapsis. Y bueno, es comprobado que el tener una relación te causa que los químicos que estén en el cerebro sean endorfinas. Sí. Entonces, pues, eso siempre va a ser bueno, ¿no? Es un extra, un plus agradable. Exactamente. Es tu pilón. Y bueno, pues, cuando también estás enamorado, las penas no se quedan mucho tiempo contigo. Eres más feliz, obviamente, y ves la vida de otra manera. Y pues esperemos que cada uno de ustedes, si se encuentran pues con el amor dormido, pues que despierten al amor y que recuerden, ¿no?, de su pareja todo lo positivo, todo lo bueno que tienen, y no nada más estén quejando de las cosas negativas que todos tenemos, ¿verdad? Sí, hay que vivir la vida con alegría. Eso va para todas las teboleras que atienden al lobo, por favor. Muchas gracias. No vean nada más lo... Gracias por todos esos detalles. Lo malo del lobo. Vean las cosas positivas, también tiene cosas positivas. Ya dijo, los martes de $10, random. Dicen, ¿incluyan un día de dólar? No, todos los días son de dólar, por eso de $10 es la sorpresa. Bueno, pues con esto finalizamos el tema del día de hoy. Esperemos que se hayan divertido, que lo hayan disfrutado. Y pues, ¿algún consejo que quieran añadir? Detalles. Que le laven los trastes. Que pongan atención a los detalles, como dice el lobo. También que sea diario algo que le recuerden a su pareja de lo bueno, lo bonito que es estar en pareja. No, o sea, y si no tienen a nada, pues imagínense un conejito, ¿qué dijiste? Un unicornio, ¿qué? Cachorritos. Y un perrito, ajá. Gatitos, ya sabes, de los videos que uno baja en YouTube y se la pasa viéndolos. No, hay mucho material. No te rías cuando los ves. No sé. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Que pasen una excelente noche y fin de semana. Y los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Has escuchado el programa Venus versus Marte.